pasado. Sabes bien que estás diciendo una mentira, porque estamos igualmente enamorados. No comprendes que de amor también se muere y que yo ando por amarte malherida. Mi delito ha sido amarte demasiado y a la cárcel de tu amor me has condenado.